sigo contando de este barco que están queriendo hacer en Nueva York. Usted dele, dele, sigue insistiendo que por ahí algo llega. Yo ya tengo la idea. Yo todavía no me convenzo, pero para nada. Tengo la idea armada. A ver. Porque si nosotros llamamos a nuestros amigos de... Espere que acá tenía el link. Nuestros amigos de... Ingeniería Sin Fronteras. Se lo digo corito. Llamamos a nuestros amigos de Ingeniería Sin Fronteras, por ejemplo, que ahora están sacando, están dando un taller el sábado 7 y el domingo 8, que son cocinas fabricadas, por ejemplo, cocinas fabricadas en el taller son como el tanque que hicimos, una especie de como el tanque que hicimos... No me salen las palabras. Estoy describiendo la fotografía, que es un atardecer, pero en realidad es una parrilla y estoy describiendo el atardecer. Los tanques de típicos... Talleres de cocinas a leña. Ahí está. Taller de cocina a leña. Vos vas a hacer una cocina que va a ser a leña. Sí. Con varios elementos que son muchos reciclables. Hay dos o tres tubos que tenés que comprar, pero después con estos viejos tanques de que antes se le ponía brea o que nosotros hicimos el pan de sanguchazo, por ejemplo, eso que se hace en muchas parrillas también. Uh-huh. Bueno, con esos y hay una serie ahí de ayudas. Los amigos de Ingeniería Sin Fronteras van a estar este sábado y domingo enseñándote a hacer esta cocina a leña. Entonces a mí se me había ocurrido decirle a los amigos de Ingeniería Sin Fronteras: mirá este proyecto de este barco que anda dando vuelta, cómo podemos hacer algo acá. Pero bueno, les sigo contando después porque ahora tenemos una comunicación, creo. Sí, alguien que se puede llegar a arrimar a este barco y ya se ha arrimado al sanguchazo y también viene remando en este sanguche. En el día de la fecha, sí. Nuestro señor Juan Manuel Badaloni, el hablero oficial, se encuentra del otro lado de la línea de teléfono. Con un tanto complicado de tráfico y un tanto eco alrededor. ¿Cómo le va? Hola, ¿me escuchan, amigos? Sí, perfecto, Juancho. Apague la radio, por favor, un poquito. Bajate la radio. Estoy acá medio complicado en las inmediaciones de la radio. Hace unos 10, 15 minutos dando vuelta, buscando lugar para estacionar. Pero bueno, se complicó. Juancho, ¿sabés que se escucha el tic? Tic, tic, de que estás como quieto, como es la luz de posición. Ah, ahí la apagué, la baliza. No, ponela que le da color. Te creemos más que estás en el auto. ¿Cómo anda? Bien, perfecto. Qué cosa esto, ¿no? De uno utiliza el automóvil para acercarte a los lugares más rápidamente y de repente uno se encuentra con esta realidad que no hay más lugar para estacionar en la ciudad babilónica. Sí, lo hablamos siempre. La verdad que es una complicación el auto en la ciudad. Pero bueno, así estamos. Los que laburamos lejos de la ciudad, bueno, le buscamos formas de llegar, pero es así. Pero vamos a la música, si les parece, amigos. ¡Dale! Lo que preparamos hoy... Te fuiste medio lejos, volvé. A ver, ahí. Ahí estás. Lo que preparamos hoy para el Dobleable, para este segmento en el cual compartimos música de descarga libre, es el dúo Bife, ¿no? Muy conocidos en el programa. Sí. Están lanzando un disco nuevo y bueno, ya está completo para descargar por internet a través de su Bandcamp, en el bandcamp.com. ahí van a encontrar la opción de descargar el disco completo. Esa es la opción que te da la posibilidad de vos asignar el monto que querés pagar por el disco. Incluso podés no pagar, podés cero pesos y te mandan el link para descargarlo de forma completa en tu computadora. Uh-huh. Para hablar un poquito de Bife, la banda que elegimos, es un dúo, como decíamos. Es un dúo que es música, pero a la vez también es humor, ¿no? Es como es sarcasmo, tomarse con ironía algunos temas, sobre todo los que tienen que ver con la moral, con cuestiones de sexualidad o de género, ¿no? Viene por ahí un poco la cosa. ¿Qué más le podemos contar de Bife? Estoy acá tratando de abrir, para pasarle, ahí está. Para descargarlo, volviendo a lo que le decía antes, bife.bandcamp.com, ahí está el álbum completo que se llama Toda, ¿sí? Y la canción que elegimos nosotros es la que abre el disco. Está invitada Valeria Cini, también conocida en el programa, que ha sonado bastante, cantautora. Ella forma parte de toda una generación de cantautoras muy interesantes. No sé, lo podemos mencionar también a Paula Mafía, a Zoema Montenegro, a Luciana Jury, un montón de chicas con mucho power que hacen sus canciones, todas con un estilo propio y diferente, pero digamos unidas por una generación, por una propuesta de hacer sus propias canciones. Esa es Valeria Cini, la invitada en el primer tema del disco. Hay varios invitados en el disco Todas, de Bife, que estamos presentando hoy. También está El Remolón, de quien ya hemos hablado también en El Dobleable y le hemos dedicado algún espacio. Sí. Está DJ Crash, está Roma Roldán, Ramiro J, Sudor Marica, Marcelo Andino, en fin, como le digo, hasta Susy Shock está también en un tema. El disco es bien, bien raro porque tiene 27 canciones. Eso te iba a comentar, es como una efervescencia musical que han tenido en estos últimos meses el dúo, y ha sacado este laburo con un montón de canciones, y vienen de una cantidad de shows uno detrás del otro, y decíamos la otra vez que no es poco que terminaron haciendo un Conex de repente, cosa que pocas bandas llegan en menos de 2 años a meter un Conex, y ahora para la presentación, bueno, eligieron un teatrito que es más bien muy lindo, con un buen sonido, que es el Cirú, sí, no sé cómo se pronuncia. Sí, pero sí, ahí van a estar presentando el disco ahora en mayo, creo que es el 17, lo vamos a chequear, pero... 13 de mayo, amigo, 13 de mayo, a las 21 horas. Y te completo un poco la información, ya que yo tengo internet acá y vos estás ahí haciendo todo de memoria y está saliendo excelente igual, pero yo te puedo completar que viernes 13 de mayo es la presentación de este disco en el Cirú, en el teatrito ahí, muy lindo, desde las 9 horas, y que en la página de Facebook, que se llama Bife, así la encontrás, hay una serie de sorteos que los chicos están haciendo. Si vos querés entrar a chusmear, estás bienvenidex, podés ir ahí a Bife en Facebook, y por ejemplo, si compartís el evento poniendo nombre, arrobando nombre de tus amigues que querés invitar, bueno, ahí es una forma que después hace un sorteo y tenés una entrada gratarola para ir a ver a los chicos, por ejemplo. Le agrego también que en el Bandcamp de Bife, además de esta presentación de disco nuevo de Toda, que se hizo ya a fines del año pasado y se estrenó hace muy poquito, hace un par de semanas, también se puede descargar el disco anterior, que se llama Bife con Amor, con también temas que ya han sonado muchísimo aquí en Sándwich y que recomendamos. Bien, otra particularidad del Bandcamp es que tiene las letras de las canciones, lo cual está bueno también. Si uno cliquea sobre cada una de las canciones, tenés la posibilidad de escucharla, de descargarla, y además está la letra ahí para poder seguir también un poco, sobre todo en este tipo de propuestas donde hay un discurso, digamos, sobre los temas que tratan de atravesar en sus canciones, ¿no? Estos temas que yo les decía de quitar un poco de prejuicios sobre cuestiones como el género, la sexualidad y otras, ¿no? Utilizar un tono sarcástico. Entonces por ahí está bueno seguir la letra de alguna de las canciones. Si tuviésemos que definir los ritmos, hay un poco de todo acá, o los estilos musicales, hay un poco de todo. Siempre la propuesta va por el lado de moverse, de la fiesta, los ritmos latinos, pero también está siempre esa actitud rockera, hasta punk, podríamos decir. Y van a encontrar cumbias, tangos, bueno, algunas canciones en formato canción. Eso es un poco la propuesta. Vale la pena recorrer este disco Toda de Bife. Y ya el jueves vamos a preparar otra de las canciones que forman parte del álbum. Muy bien, muy bien. Acá estoy en la página oficial de los chicos, www.somosbife.com.ar. Y como nos decías de su SoundCloud, también acá hay un cancionero donde cliqueás y están las letras, las canciones y los acordes. Un poco de este juego también que invitan los chicos a compartir. Sí. Bueno, ¿les parece que escuchemos la canción? Dale, ¿cómo se llama? Como les comentaba, es la canción que abre el disco. La primera se llama Libre de mí. Bien. Y es Bife acompañado de Valeria Cini. Gracias, Juan Badaloni, con su un abrazo. Dormir. Chau, chau. Bom, bom, bom. Featuring. Featuring. Sí.